tema que nos acompaña para hoy y que nos habrá de acompañar por varios días es la doctrina de los ángeles. Aquí está el doctor Abelardo Limón. De nuevo, para mí es un placer poder presentar este material y llevarle esta clase hasta donde usted se encuentra. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, el tema de los ángeles. Específicamente, vamos a tratar de la doctrina de los ángeles. Recordará que en una ocasión, en nuestro tema anterior, definimos los términos doctrina de Dios como todo aquello que se sabe acerca de Dios. Así que yo espero que no tenga temor de esta palabra doctrina. Suena como una palabra complicada, pero cuando hablamos de doctrina de los ángeles, estamos hablando de todo lo que se puede saber acerca de los ángeles. O para ponerlo en otros términos, la enseñanza sobre los ángeles. Y hoy vamos a ver un poco del trasfondo bíblico sobre esto de lo que se puede saber acerca de los ángeles. En primer lugar, su existencia. ¿Habrá evidencia de que los ángeles realmente existen? La Biblia, ¿qué dice sobre los ángeles? ¿Podemos depender de las experiencias humanas con seres espirituales o invisibles? ¿Será razonable para el creyente maduro pensar que existen ángeles? Y si existen, ¿cómo es que Dios los usa? ¿Y cómo se gobierna el mundo de los ángeles? Bien, estos son temas que vamos a desarrollar a lo largo de estas próximas conferencias. Y realmente yo quiero invitarle de nuevo a que usted tome su Biblia, tome algo para tomar apuntes y acompáñeme en el estudio maravilloso de la Palabra de Dios, en particular la doctrina de los ángeles. Sabemos que Jesucristo sabía que los ángeles realmente existían, porque la Biblia nos dice que ellos le conocían a Él, que sabían sobre su misión en el mundo y que cooperaron con el plan divino. Vemos, por ejemplo, que un ángel, llamado Gabriel, se presentó al sacerdote judío Zacarías en una ocasión y le anunció que tendría un hijo quien sería el precursor del Mesías o el Salvador. Este, claro, Juan el Bautista, quien pronto iba a darse a conocer, según Lucas capítulo 1. 6 meses después, sabemos que la Biblia nos dice que la Virgen María recibió la visita del mismo ángel, cuyo nombre era Gabriel. Este ángel le anunció que había sido ella elegida como la madre del prometido Redentor. Lucas capítulo 1, verso 26 al verso 37, claramente nos da la conversación entre María y el ángel Gabriel. Fue también un ángel el que instruyó a José, el marido de María, acerca de la maravillosa obra que Dios estaba haciendo, de manera que recibió a su prometida en vez de abandonarla para que fuera difamada. Más tarde, sabemos que un ángel, quien la Biblia se refiere al ángel del Señor, le dijo a José que llevara a Jesús y a su madre hasta Egipto, salvándole así la vida cuando Herodes le buscó para matarle. Luego fue avisado cuando llegó el tiempo para regresar a Palestina. También sabemos que la Biblia nos cuenta que después del bautismo del Mesías en el Jordán, Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, quien es el jefe de los espíritus malignos. Al terminar las tentaciones, el diablo se apartó de él por un tiempo, pero vemos que luego los ángeles llegaron a Cristo y le sirvieron, según nos dice Mateo 4:11. Aunque el Señor ganó la victoria completa en esta batalla contra Satanás, éste no abandonó la lucha ni la esperanza de vencerlo. En sí, no sabemos cuántas veces Satanás mismo luchó contra Jesucristo durante su ministerio, ni todo lo que los ángeles hicieron a su favor. Pero sí sabemos, por ejemplo, que le apoyaron en Getsemaní y también que fueron ángeles quienes acompañaron a Jesucristo en su resurrección y fueron ángeles quienes acompañaron a Jesucristo en su ascensión. El estudio de esta doctrina, el estudio de los ángeles, se llama la angelología. De nuevo, permítame repetirlo. El estudio de la doctrina de los ángeles se llama la angelología. Este estudio de la angelología nos permite conocer mejor a Cristo y nos da una comprensión más exacta de los métodos de Dios para actuar con la humanidad, además también de que nos ayuda a aclarar muchos pasajes de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas que no creen en el mundo espiritual, mucho menos creen en la existencia de ejércitos innumerables de seres espirituales. Estas personas que no creen en el mundo espiritual niegan también a la Biblia como la palabra de Dios. Si lo material fuera todo, o aun si fuese lo más importante en la vida, tal incredulidad sería lógica. Hay otras personas que leen la Biblia, pero al llegar a aquellos pasajes que hablan de la aparición de ángeles, piensan que se refiere a algún sueño, o quizás a alguna ilusión, o no a algo real. Tal vez, debido a las supersticiones y debido a las fábulas de unas pocas generaciones atrás, junto también a la hechicería o a la brujería, cosas que son rechazadas por nuestra generación inteligente y moderna han hecho que muchos que se creen ser buenos cristianos consideren que la creencia en ángeles es anticuada o es característico de personas ignorantes. Pero por otro lado, hay otros que rechazan toda fe en seres invisibles como los ángeles. Esto lo hacen como una reacción a los excesos de muchos en nuestros días que atribuyen poderes humanos y sobrehumanos a cualquier imagen que ven, o que creen que los demonios o los ánimas les acechan constantemente, pero que no pueden hacerles daño debido a algún talismán, alguna oración mágica o algún otro encanto. Los ánimas son espíritus de personas muertas, o espantos o fantasmas. Pero la verdad, amable oyente, es que los ángeles sí existen. Y el negar tal verdad no afecta el hecho que existan. Primeramente, creemos en su existencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así nos enseña. A más de que la experiencia humana demuestra la verdad revelada de la palabra de Dios. Esto confirma nuestra fe. Finalmente, creemos que la mente iluminada por el Espíritu Santo ha de creer que es razonable que Dios tenga a su servicio tales preciosos mensajeros espirituales. Bien, pasemos entonces a detallar un poco más nuestros argumentos para comprobar la existencia de los ángeles. Tome apuntes. En primer lugar, podemos creer en la existencia de los ángeles porque la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que existen ángeles. La doctrina de los ángeles en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es muy clara. El Antiguo Testamento habla 108 veces sobre estos seres celestiales. Solo Nehemías y Esther no los mencionan. Job, que es el primer libro de la Biblia que fue escrito, habla acerca de los ángeles. Aunque Job no comprendió la parte que Satanás tuvo en las difíciles experiencias que experimentó. Por ejemplo, el amigo consolador Elifaz, en Job 4 y en Job 15, habló dos veces acerca de los ángeles. En Job 4:18 y en Job 15:15 encontramos esta mención acerca de los ángeles. Y vemos que a lo largo de las conversaciones que se encuentran entre Job y sus amigos, nadie le contradijo a Elifaz, haciéndonos ver que en aquellos días era común el creer que existen los ángeles. Dios mismo hizo referencia a los hijos de Dios, los cuales cantaban juntos cuando vieron llevarse a cabo la creación y formación de la tierra, en Job 38, verso 7. Job 38, 4 al 7 dice así: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El verso 7 claramente hace la referencia a los hijos de Dios como los ángeles que se regocijaban en los cielos cuando Dios formaba la creación. El libro de Génesis también contiene muchas referencias en cuanto a los ángeles. El segundo versículo menciona al Espíritu de Dios y el primer versículo del capítulo 2 habla acerca del ejército de los cielos. El tercer capítulo, por ejemplo, introduce el tema de Satanás y su obra destructiva, terminando con la declaración de que algunos querubines o seres vivientes guardaban el camino al árbol de la vida. En Génesis capítulo 6 encontramos de nuevo la frase «hijos de Dios», que engendraron los Nefilim, o los gigantes, o los caídos, con las hijas de los hombres. Algunos han discutido mucho este pasaje, y en realidad es discutible, pero lo consideraremos más adelante en esta serie de clases. Pero posteriormente leemos que Abraham vio a algunos ángeles y que tuvo confianza en su ayuda, según Génesis capítulo 18, 19 y el capítulo 24. También la Biblia nos dice que Jacob tuvo varios encuentros con ángeles. Cuando los hijos de Israel estuvieron en Egipto, no oímos de la aparición de ángeles. Y durante el largo gobierno de Moisés, Dios le hablaba cara a cara, de manera que tampoco encontramos la actividad de estos seres espirituales en dicho tiempo. Pero luego, con el liderazgo de Josué al frente de los destinos de la nación, encontramos que los ángeles nuevamente son mencionados, con varias apariciones del ángel de Jehová. Específicamente, si usted está tomando notas, esto se encuentra en Josué, capítulo 5, del verso 13 al 15, en Jueces, capítulo 2, verso 1, en Jueces, capítulo 6, verso 11 al 24, y en el capítulo 13, del verso 3 al verso 22. Más adelante vemos que el rey David creía en los ángeles, lo cual era también común en sus días. En los Salmos de David y en los Salmos de otros encontramos referencias a los ángeles. Y también vemos que durante el tiempo de los profetas, Elías y Eliseo, los ángeles tuvieron una parte muy importante en los acontecimientos históricos en Israel. También, en los días del rey Ezequías y del profeta Isaías, un ángel obró grandemente a favor de Israel. Durante el cautiverio babilónico también vemos que Ezequiel y Daniel tuvieron visiones y visitas de ángeles. Pero es en los escritos o comentarios rabínicos de más o menos 3 siglos antes de Cristo hasta sus días donde encontramos una abundancia de referencias a ángeles. Aunque el libro de Esther no menciona ni a Dios ni a los ángeles, en los escritos de los rabinos abundan referencias al ministerio de estos. Bien, entonces hemos llegado a la mitad del primer punto. El primer punto es este: podemos creer en los ángeles porque la palabra de Dios nos dice que existen. Ya hemos visto la doctrina de los ángeles en el Antiguo Testamento. En nuestra próxima conferencia estaremos viendo a la mención que se hace de ángeles en el Nuevo Testamento. Le espero. Le invitamos a que nos acompañe en estos estudios cuando veremos la doctrina de los ángeles en el Nuevo Testamento, esto es, en la próxima entrega. Y esperamos su correspondencia. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.